En realidad aquí para conversar con Sandra García y con Álvaro Perovich, porque va a haber continuidad en realidad en lo que tiene que ver con las inscripciones para los talleres UPAMI, y nos adelantaba Sandra que esta es la última semana, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, esta es la última semana, ya empezaron hace dos semanas los cursos, pero bueno, todavía tenemos, tienen un tiempito más como para poder inscribirse y empezar a cursar en los 15 cursos que tenemos en este año acá en la universidad. Ya hay, de todas maneras, unos 80 inscriptos. Mira, recién estaba charlando con Alba y en realidad por planilla son entre 120 y 130. Ajá. Sí, porque pensemos que son 15 y en algunos cursos estamos como ya casi completos, sobre todo por la cantidad y por ahí el... la predisposición que se necesita de parte del docente. Y en otros todavía tenemos cupo como para que se acerquen y puedan inscribir. Alba, ¿y cuáles son esos donde todavía hay cupo y posibilidad de que quieran capacitarse? Principalmente son las propuestas nuevas. UPAMI tiene 8 años ya en el curso y hay algunas propuestas que se han sostenido en el tiempo y ya tienen su grupo al que todos los años se incorpora más gente, pero que son los propios participantes de ese curso los que invitan a otras personas. Y hay un grupo de cursos que son nuevitos, entonces están haciendo este su primer año y son cursos que necesitan tener la posibilidad de mostrarse, de desarrollarse y que más gente se sume. En esta idea de que estamos invitando especialmente, hay un curso muy interesante del área de bibliotecología, que lo da Leila Guaidat, que es nuestra bibliotecaria a la tarde. Este curso lo da a la mañana y se trata de cómo organizar la biblioteca personal. Va a enseñar también cuestiones que tienen que ver con la encuadernación, el cuidado de los libros, cómo organizarlo. Es un curso que es la primera vez que se da y que tiene una propuesta más que interesante. Rodrigo Pérez, que es licenciado en Ciencias Políticas, es docente de nuestra universidad, y ha propuesto este año también por primera vez 2 cursos. Uno que donde aborda historia rionegrina, para todos los que les interesa la historia regional, y otro donde analiza la comunicación política y las nuevas formas de comunicación política a partir de las radios, a partir de las redes y todas estas nuevas formas de comunicación. Esos son 2 cursos nuevos. Y Sandra, si querés, te cuento algunos otros. Bueno, además de esto, por ahí nos gustaría que se pudieran sumar, por ejemplo, para el de radio, que si bien es una propuesta que ya viene de años anteriores, sigue todavía abierta la inscripción para ese. El taller de huerta también, que ya tiene la experiencia de años anteriores, pero todavía tenemos cupo como para que se puedan incorporar. El año pasado se ha dado huerta solo en el segundo cuatrimestre porque es el momento donde, por la cuestión del ciclo natural, se trabaja más la huerta. Entonces la docente hizo una propuesta que en el primer cuatrimestre de este año trabajara plantas ornamentales. Entonces para todos los que quieren pensar cómo cuidar las plantas en sus casas, los jardines, el primer cuatrimestre trabajan sobre plantas ornamentales y el segundo cuatrimestre específicamente sobre huerta. Sí, de hecho, además también tenemos que pensar que si bien viene la época invernal, no es que van a tener el taller al aire libre. O sea, hay espacio que es teoría y es dentro del espacio áulico. O sea, que ya cuando llega la época de poder salir, ya estamos en septiembre o segundo cuatrimestre, se puede ir a la huerta tranquilamente. Después, haber otro taller, que el de cine, que también ya lleva unos cuantos años en el curso, también tenemos espacio disponible como para que se puedan acercar. En el de radio, más allá de las cuestiones técnicas, la propuesta que plantea la docente, que es Lorena Williches. Lorena Suárez. El año pasado, por ejemplo, fue un radioteatro. Desde la elaboración del guión, los participantes, los actores, fue una experiencia muy gratificante para los que estaban cursando. Y este año empezaron con la idea de elaborar los spots publicitarios para promocionar los mismos cursos. Uh-huh. O sea que la verdad es una propuesta más que interesante para los adultos. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para anotarse? ¿Es solamente para afiliados a PAMI? Por convenio, la idea es, digamos, el convenio es entre la universidad y PAMI concretamente. Pero bueno, siempre tenemos... Si en los cursos que no se completa la matrícula, lo que podemos hacer que si nos quedan 5, 6, 7 lugares como para completar, lo podemos usar con afiliados a otras obras sociales. Pero bueno, en aquellos casos donde ya tenemos 20, 25 y está cubierto por afiliados de PAMIC, nos queda cerrada la posibilidad para otras obras sociales. Uh-huh. Y la propuesta es acercarse aquí al curso directamente y anotarse, ¿en qué horario? Sí, la propuesta es que se acerquen de lunes a jueves, de 9 a 12, con fotocopia de DNI, fotocopia del carnet de afiliación de PAMI, se ve la grilla y ellos optan por los cursos que les interesa, y si no, acercarse a la calle Irigoyen a la sede de PAMI, también con los mismos requisitos. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? O simplemente que se pueden venir a hacer las fotocopias acá, nosotros tenemos la fotocopiadora que la organizada por el Centro de Estudiantes, no necesitan traerla sacada previamente, la pueden sacar acá, y los esperamos a todos para inscribirse, para consultar, para venir a ver un taller y ver cómo se hace. La verdad que es un espacio de encuentro, de disfrute, la gente, hay gente que ha venido los 8 años, gente que empieza a venir y continúa, porque es realmente un espacio para venir a aprender, a disfrutar, a compartir, a hacerse amigos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien ahí entonces, Alba Eterovich y Sandra García, la invitación renovada para sumarse a los talleres UPAMI, finaliza la inscripción esta semana y quedan allí algunos espacios en algunas de las actividades para poder sumarse. Así que bueno, ahí está hecha la invitación. Bueno, hay que ser jubilado nomás, ¿no?, para acceder a estos talleres. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, Américo. De lunes a jueves. Sí. De lunes a jueves. ¿Cómo? No, el lunes a jueves son las inscripciones, los talleres tienen diferentes días a lo largo de la semana según el taller que uno elija, ¿no? Bueno. Perfecto, Trijillo. Ahí en el taller de radio está la amiga Lorena, la bruja, ¿no? Sí. Exactamente. Nuestra amiga Lorena. Sí. Bueno, el año pasado grabé un radioteatro que hicieron los abuelos de UPAMI. Ajá. Re bueno el radioteatro, lindo. Y cómo actuaron, todo. La verdad que linda experiencia. Yo estuve solo en la etapa de grabación, pero lindo ahí en el taller que hacen, ¿eh? Sí, recuerdo que fueron a grabarlo en la radio. Sí, me acuerdo. Bueno, nos reencontramos en un ratito. Abrazo. Hasta luego, chau.